Sí, la realidad es que nosotros durante varios años venimos haciendo relevamientos con una entomóloga. Los relevamientos que tenemos y que nos marcan año a año es cada vez más afectación. Este año llegamos con el relevamiento con una afectación bastante importante de 200.000 hectáreas. Durante todo el año trabajamos con otros partidos tratando de que fuera regional, que se pudiera hacer los tratamientos regional. Pero bueno, tuvimos reuniones en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia, en la Nación, y bueno, realmente no pudimos llegar a nada. Vino un fondo rotatorio de 1.900.000 pesos. Consultamos con otros partidos, el caso del partido Coronel Pringles, González Chávez, General La Madrid, en la cual también con afectaciones bastante importantes no podían llevarlo a cabo, siempre a última hora llegaban los fondos. El año pasado hicimos un tratamiento bastante importante, quisimos abarcar todo el partido, no conseguíamos el producto en tiempo y forma. Tuvimos bastantes problemas con los productores, también con la cobranza. Así que bueno, decidimos dar un paso al costado. Tuvimos una reunión con el intendente y ese fondo, bueno, iban a paliar los productores la parte de dureza de los sembrados, tratar de salvar este año y bueno, era lo único que podíamos hacer, porque en dos asambleas los productores no quisieron acompañar, decidieron de que no lo lleváramos a cabo. Eso fue lo que pasó acá en la Prida, ¿no? Conlon, ¿y no hubo autoridad de alguna institución, como puede ser el municipio, la propia Comisión de Lucha contra las Plagas, la sociedad rural, la gente del INTA, alguien que pida por favor que esto se lleve a cabo, no solamente por el bien propio de todos los productores lapridenses, sino también por el bien común en realidad de los partidos que están en derredor, verdad? Claro, pero bueno, nosotros tenemos la problemática que tenemos vecino al partido González Chávez, que ya nos pasó el año pasado, y nos quedó un campo que son 30.000 hectáreas, que es el Mauleón. Ese campo quedó sin fumigar, y bueno, todo lo que nosotros hicimos fue un esfuerzo en vano, porque todos los campos alrededor a la semana estaban cubiertos de tupura. Entonces yo digo que el esfuerzo individual no sirve si no lo hacemos regionalmente. Nosotros esto es lo que hemos estado trabajando durante 2 o 3 años para tratar de hacerlo, y bueno, realmente el presidente de la fundación y yo, que soy el vicepresidente, el año pasado firmamos cheque por 1.500.000 dólares, y después no dormíamos porque teníamos que cumplir con la gente que nos habíamos comprometido. Tuvimos algunos inconvenientes, pudimos cumplir, pero con algunos inconvenientes. Entonces es muy fácil con la mano del otro poder resolver los problemas, ¿no? Claro, o sea, usted está hablando, digamos, de una falta de compromiso de los propios productores que son afectados, ¿verdad, Conlon? Exactamente, bueno, acá tiene que haber compromiso desde el Estado y compromiso desde los productores. Este año, por ejemplo, para llevar la campaña no hubo ninguna resolución del Ministerio en la cual declarara la plaga que estaba afectando los distintos partidos, que eso es lo que cubre legalmente a las comisiones de plaga para poder llevar esto adelante. O sea, que esto es para hablarlo horas. No es que la comisión de plaga ha dejado de trabajar, nosotros hace muchos años que trabajamos en esto, pero bueno, locura no queremos cometer. Conlon, le agradecemos muchísimo su participación. La última pregunta es, ¿qué va a pasar en el 2011-2012? ¿Qué pasa con la siguiente campaña? Mire, nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera. A mí también me afecta en el Partido General La Madrid. Y si uno ve que es, la verdad que es cómico lo que pasó en el General La Madrid, porque también hubo reuniones con los productores, con asambleas. Y bueno, el intendente, inconsultamente con las comisiones de plaga, la sociedad rural, el INTA, todos los que han trabajado durante años llevando relevamiento, haciendo todo, tomó la decisión él de fumigar el contorno del país, cuando es del partido, perdón, de General La Madrid, cuando la afectación estaba en el partido del Astra, que es donde se habían hecho los relevamientos, en el cuartel del Astra, y hacia Colina, que era donde había una afectación importantísima, porque uno pasaba y se chocaba la tucura. Y bueno, ellos decidieron gastar ese 1.000.000 y pico de pesos en hacer el contorno, y después no sé cómo lo recuperarán, seguramente nos van a poner un impuesto, y nos van a sacar otra vez de los productores, nos van a sacar plata, pero no vamos a resolver el problema. Esta es la realidad. Acá hay que trabajar para resolver el problema, no trabajar haciendo un contorno contra un partido contra otro, porque no solucionamos el problema del productor. Una más, Colón. A ver, el que no ha sido una resolución de parte del Ministerio Provincial de Agricultura es lo que ha marcado en realidad las diferencias entre los distritos, porque aquí en Olavarría, dicho por los propios integrantes de la Comisión de Lucha contra las Plagas, se ha trabajado muy bien. Bueno, en La Madrid acaba de describir usted cómo se trabajó, podríamos decir, desperdiciando o asegurando el contorno nada más, viendo que el foco está en otro lugar. Y en La Prida directamente se está trabajando de una manera distinta. ¿Esto se debe a la falta de resolución del Ministerio? Es porque no hemos podido trabajar en conjunto, no tenemos los fondos necesarios. Se necesitaba alrededor de 120 millones de pesos para poder llevar una campaña a nivel regional para poder atacar realmente el problema. Y bueno, lo que la plata que andaba dando vueltas son 15 millones de pesos, de productores que están desfinanciados. Venimos de los partidos estos, hemos tenido anteriormente una sequía tremenda. Bueno, hemos perdido el 30% del stock ganadero, mal en la cosecha, veníamos mal en todo, el productor no está en condiciones de gastar plata, no está dispuesto a poner la plata, y bueno, por eso hemos llegado a lo que hemos llegado. Acá, el municipio de la Prida, el productor que esté en problemas, que tenga que salvar un cultivo, se le adelanta la plata, monitoreado por la Comisión de Plagas y la Sociedad Rural y el mismo municipio en producción, y bueno, después lo devolverá, y es la única solución que pudimos encontrar, porque el resto del dinero para llevar la campaña adelante no lo tenemos, y le vuelvo a repetir, hasta diciembre teníamos 200.000 hectáreas de afectación, y usted sabe que la Tucura se corre en un partido de 340.000 hectáreas, nosotros tenemos que fumigar todo el partido para poder aplacar el problema. Colón, le agradecemos muchísimo la participación, y seguramente vamos a seguir a lo largo del año, así como ustedes monitorean la plaga, nosotros monitoreándolos a ustedes para llevarle a los productores en realidad lo que está sucediendo con este fenómeno. Un gran abrazo. No, por supuesto, y nosotros vamos a tener la información, porque hasta fines de febrero, cada 20 días hacemos con entomólogos, hacemos todo el relevamiento en todos los sitios que tenemos marcados en el partido, así que vamos a tener toda la información. Así que muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Mario Conlon, vicepresidente de la Comisión de Lucha contra las Plagas del partido de La Prida. Alicia, bueno, contundente, en realidad pudimos enterarnos qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo, mejor dicho, en aquel vecino partido, y la forma de trabajo distinta con la que han decidido atacar.